conociendo la nueva constitución hoy. Pensando en el plebiscito para la nueva constitución, seguimos desmintiendo noticias falsas que la campaña del rechazo pretende instalar, tales como que los pueblos originarios tendrán privilegios con relación al resto de la población. La verdad que no es así, y ellos lo aclaran y contradicen artículos como el 4, que afirma: las personas nacen y permanecen libres, interdependientes e iguales en dignidad y derechos. Y el 25, que dice: toda persona tiene derecho a la igualdad, que comprende la igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley y la no discriminación. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua a quien tiene sed. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua. www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed. Tiene sed.